Hemos venido ante ti. No con palabras que te quieran persuadir. Hemos venido ante ti. Reconociendo que vivimos lejos de ti. Pon tu fuego en mí. Purifícame. En tu altar quiero estar. Pon tu fuego en mí. Hemos venido ante ti. No con palabras que te quieran persuadir. Hemos venido ante ti. Reconociendo que vivimos lejos de ti. En tu altar quiero estar. Pon tu fuego en mí. Si no hay fuego en mi ser, si no hay amor para hacer tu voluntad, ¿cómo podré pedir, Señor, que nos bendiga si vivimos en rebelión?